No sé cuántos serán los equipos que han tirado en la presente Liga Nacional por encima del 74% en un partido, en dobles. Sí, es mucho. Y Argentino no pudo enderezar la puntería y bueno, tiró uno de 11 en triples. Mirá, uno de 11 en triples y 74% en doble. ¿Querés hablar con un jugador que te mata cuando lo enfrentás? Poné la nota en un Marcos. Marcos Mata, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Pavo. Matías Traverse, Fabián Teres te saludan. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo andan? Un chiste que no te hicieron nunca, o que no se hizo nunca, ¿no? ¿Cómo andás, Marquito? Todo bien, por suerte, acá descansando. Te agarramos durmiendo, ¿no? No, yo me levanté. Tengo la voz así porque, bueno, me pegaron en la garganta y todavía no me recuperé, pero me levanté hace rato yo. Jugaron anoche, ¿verdad? Sí, jugamos anoche, perdimos partido que teníamos esperanza de cerrar la serie, pero bueno, no se dio, así que a ponerse las pilas para mañana. Recordemos que Marcos Mata, al igual que Juan Pablo Figueroa, están jugando en el Franca Brasil, que están jugando la serie frente al Palmeiras de Maxi Stanic y Nicolás Llanela, que la serie estaba 2-0 para el Franca, que es al mejor de 5, o sea que gana 3 juegos, el que gana 3 juegos sigue en carrera, y venían 2-0, y en la noche de ayer el Franca cayó frente al Palmeiras. ¿Cómo fue el partido, Marcos? El partido fue parejo, por ahí al principio nos sacaron una ventaja así de 10 puntos, que mantuvieron casi todo el partido, pero hasta el último minuto tuvimos un triple para empatar, y bueno, después cortamos con falta, esto y lo otro, y terminamos perdiendo por 7, pero sabemos que tenemos cosas para mejorar, que habíamos hecho bien en los primeros dos partidos y ayer no salieron. Sí. Pero bueno, con la misma fe que cuando empezamos la serie, ¿no? Sabemos que jugar de visitante también es más difícil y todo, pero que corrigiendo esas cosas tenemos muchas posibilidades. ¿Había mucho público anoche en la cancha? Sí, había. Es una cancha chica igual, pero estaba bien. La verdad es que es linda cancha para jugar, todo, así que había público, estaba lindo. ¿Y tu temporada, Marcos, en Brasil, cómo podrías contarla? Teniendo en cuenta algunos problemitas físicos, también algunos problemitas que tuvo el equipo con el tema salarial allí a principio de la temporada, que recuerdo que aquí en Uno contra Uno Radio te llamamos y conversamos contigo. ¿Qué evaluación haces hasta el momento de tu primera temporada en el básquetbol de Brasil? Bien, la verdad que, como digo, hay problemas que todavía siguen estando, pero nada, más allá de todo eso, que también todas esas cosas, quieras o no, terminan influyendo, hicimos una buena campaña, creo que tenemos la posibilidad de terminar mejor en la tabla de posiciones, pero a lo último perdimos una serie de partidos que eso también nos hizo ir más abajo, pero creo que es una buena temporada, la verdad que grupo me recibió muy bien, el entrenador también me dio mucha confianza y bueno, también al estar con Juan me ayudó un montón y bueno, creo que tenemos que pasar esta serie, saber que si lo logramos vamos a tener un rival duro que es Bauru, pero yo por lo menos tengo mucha confianza en el equipo. Creo que si logramos pasar podemos lograr cosas importantes, así que todavía no doy por cerrado nada, pero creo que tenemos muchas posibilidades, y después todas las demás cosas extra basquetbolísticas, como decía antes, han afectado, pero también creo que sirvieron para que el grupo siga unido. Marcos es Marcos Mata, con quien estamos hablando, exjugador de Peñarol de Mar del Plata, jugador de la selección argentina de básquetbol, tuvo paso por la Liga Española, la Liga ACB, hoy jugando en el Franca de Brasil. ¿Cómo podés analizar tu temporada hasta acá, ¿no? Tuviste algunas lesiones, tuviste algunos pasajes por ahí no de tan alto juego, volviste muy bien, tuviste partidos realmente muy buenos y hoy creo que estás en un buen nivel, en una etapa muy importante de la competencia. ¿Cómo lo ves vos? Como dijiste vos, al principio me sentí muy bien, después por el momento es un poco diferente, ¿no?, al juego que por ahí estamos acostumbrados, pero claro, estoy contento con la campaña. Después también tuve un par de percances con el tema del codo, después la espalda, sí, sí. Que afectaron ahí, que quedé afuera como 7-8 partidos, pero más allá de eso, estoy contento y, como dije antes, sé que tenemos un buen grupo, un buen equipo y nada, eso también te motiva a tratar de lograr cosas. A ver, Marcos, de la Liga a la Liga ACB y del ACB al nuevo basquete de Brasil, en cuanto al juego, decís, hay cosas que son diferentes. ¿Cuáles son esas grandes diferencias que tal vez notás vos en la dinámica del deporte? ¿En las tres competencias decís vos? Sí, básicamente del haber pasado de la Liga ACB a jugar otra vez en el continente americano y hoy en la Liga de Brasil. Creo que por lo que he hablado mucho con Juan y eso, cambió bastante la liga acá, pero es un juego más vertiginoso, ¿no? Por ahí no se piensa tanto, pero termina no siendo tan táctico como por ahí la ACB. Después lo demás, obviamente sigue siendo básquet en todos lados, pero creo que el punto clave es ese. Sé que ha cambiado mucho la liga acá, pero sigue teniendo un poco un ritmo más acelerado, ¿no?, que lo normal. Y en cuanto a nuestra competencia, ¿cómo la ves? ¿Cómo, a ver, te sentís más cómodo? ¿Se juega mejor al básquetbol? ¿Hay de todo un poco? ¿Equipos que juegan mejor, otros que juegan peor? No, la verdad que acá como equipo y jugadores hay un buen equipo y muy buenos jugadores, hay muchos jugadores de la selección de Brasil, muchos jugadores que han estado, bueno, en Argentina, que juegan en selección, la verdad que en ese sentido hay muy buenos jugadores que han pasado de extranjeros como David Jackson, Lamont, en ese aspecto hay buenos jugadores. Y esto creo que nada, es diferente en ese sentido que te decía, y no sé. ¿Qué pasó? Se juega un poco más físico por ahí que también en la Argentina. Más físico en Brasil que en la Argentina. Es un poco más duro. Teniendo en cuenta la llegada de Hernández a la selección y la buena química que vos tuviste con el entrenador en Peñarol de Mar del Plata. Y lo bien que juega de Amata. Obviamente. ¿Te seduce una posibilidad, una nueva posibilidad, así pensándolo de aquí a poco tiempo para jugar nuevamente en la selección argentina? ¿La tenés presente? ¿Hablaste con Sergio en algún momento? No, con Sergio no hablas como, no sé, antes que me vaya para acá. Pero bueno, yo para estar en la selección estoy siempre dispuesto, así que cuando ellos me llamen yo voy a estar. La realidad es esa. No depende de mí en este caso. Pues es que en estos últimos días, y ya con esto terminamos, había surgido ante el cierre, que fue ayer, el cierre del libro de pase, del anotar jugadores, del recambio, y hasta hace muy poco la no confirmación de que Fabián Sadi estaba totalmente recuperado, circuló el rumor de que por ahí volvías a Peñarol de Mar del Plata. ¿Te llegó eso por algún lado? ¿Hablaste algo de eso? Tu representante me dijo que no, que no había ninguna posibilidad y que estaba jugando en ese básquetbol, que una vez, si decidías volver a la Liga Nacional, que entrarías en el mercado. ¿Pero vos tuviste algún contacto con la gente de Peñarol? ¿Supiste algo de esto? No, la verdad que no he hablado nada con la gente de Río Peñarol. Sí me ha llegado la información por amigos que juegan allá y me han preguntado, pero la verdad que yo no tenía ni idea, tampoco Claudio me había dicho nada, así que supongo que nadie había hablado nada. Y después, como te dijo él, después cuando llegue el momento, si algún día vuelvo para Argentina, nada, estaré nuevamente disponible, creo, para cualquier equipo nuevamente. Y nada, mi gana de volver en algún momento, lo que están. Ya van dos temporadas, y ahora sí la última, que estás afuera, ¿no? La idea es quedarse, sí, en la Liga de Brasil. ¿Tenés contrato por un año más? ¿Querés volver a Europa? No tengo un año más. Este es mi último año. Ahora cuando acabe, veré qué es lo que pasa el año que viene. No, todavía no sé bien qué posibilidades hay. Si hay posibilidad de ir a España y saber que tengo... que voy a un equipo que tengo posibilidad de jugar y que, como me pasó en Sevilla, ¿no? Así, con posibilidad de jugar, que hemos entrado a los playoffs y todas esas cosas, la verdad que sería un desafío lindo, pero en este momento la verdad que estoy pensando acá en Franca, no estoy mentalizado en qué es lo que viene, nada. Cuando llegue el momento hablaré con Claudio y él me dirá qué posibilidades hay. Marcos Mata, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá que tengas una buena serie de playoffs y que puedas seguir avanzando con tu equipo junto a Juan Pablo Figueroa, y que te vaya muy bien, te lo mereces. Has laburado mucho para esto, bueno. y sos un buen tipo y un gran jugador. Un abrazo enorme, Muchas gracias, un abrazo. Ahí está, Marcos Mata, lo agarramos recién, o arrancando la siesta, o recién levantado. Sí, se viene.